Sé que el tiempo es limitado, pero ya debemos de venir otra vez. A ver si tiramos así unas frases o valores, palabras que usted escuchó de la infancia, de niño, del abuelo, de la cultura, la subcultura en que se mueve. A ver, algunas, repitan, algunas que dijeron. ¿Cómo? El que madruga Dios le ayuda. Pues ojalá, ¿usted es un madrugador o qué? Bueno, otra. Estudie para ser alguien. ¿Qué más? Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Yo no sé cuándo lo dijo, pero dice. ¿Qué otras? Principios bajo los cuales fundamentó mucho de su vida. ¿Ah? ¿Alguien recuerda un consejo de un abuelo? ¿O nadie tuvo aquí abuelo? La abuela le dijo, coma, viaje, dese gusto, porque esa es la vida. Uy, se ha dado muchos de esos, ¿no? Ha seguido muchos de esos consejitos de la abuela. ¿Qué otros? Ya lo dijeron, que madruga Dios le ayuda. Al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, ¿verdad? Y podríamos mencionar de tantos principios, consejos, valores con los cuales nosotros nos formamos. Y como dije en la introducción, lo que usted es refleja esa cantidad de tejidos, de palabras, de expresiones, valores con los cuales usted se formó, tanto de su familia como de la cultura en el cual usted se movió. Ahora, el tema de esta noche está fundamentado en Juan capítulo 8 y lo hemos titulado Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, ¿cómo definiría usted la palabra verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Podría usted definirla? Bueno, tire una, a ver. Un filósofo que no me acuerdo cuál, dijo que la verdad es lo que se acepta, lo que acepta la mayoría. Uno, la verdad, lo que acepta la mayoría. Una definición. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo la definimos? ¿Ah? A ver, ¿qué es? Que es algo relativo, pero si es relativo, entonces no es un absoluto. Estamos hablando de absolutos. ¿Qué es un absoluto? ¿Qué es un absoluto? ¿Un valor absoluto es qué? Es inmutable, es así. Son valores que no cambian. Ahora, ¿sí nota la dificultad para ustedes definir la verdad? Y es muy difícil, por eso a Jesús, Pilato un día en un momento le hizo una pregunta, le dijo, ¿qué es la verdad? Cuando estaba frente al patíbulo allá le dijo, ¿qué es la verdad? Y la verdad no puede reducirse a un concepto filosófico. Si la verdad la definimos como un concepto filosófico, ¿qué pasaría? A ver, ¿entraría en el plano de qué? En el plano de lo relativo. De lo subjetivo, pero entra todo en el plano de los relativos. Hoy vivimos en un mundo no de los absolutos. Vivimos en un mundo de los relativos. Lo que fue absoluto y valores absolutos en unas generaciones hoy ya es relativo. Hoy ya no es verdad. Hoy ya no es un dogma o un principio absoluto al cual lo podemos apuntar. Entonces, si no se reduce al plano filosófico, porque entra en el plano de lo relativo, Jesús no lo define como un concepto filosófico, sino que el que dijo, ¿recuerdan ustedes qué dijo? Yo soy. Entonces, ¿qué significa eso? Que no lo redujo a un concepto filosófico, sino que la verdad es una persona. Entonces, cuando la verdad es una persona, ya no entra en el plano de lo filosófico, porque quedaría en el plano de lo relativo. Y por eso, uno de los más grandes choques que ha tenido todas las filosofías y todos los movimientos religiosos a través de la historia, lo más difícil es enfrentar con un individuo que dijo: yo soy la verdad. Complicadísimo, complicadísimo. Porque vivimos en un mundo de los relativos, donde no hay absolutos. ¿Cómo así que usted va a decir que usted es la verdad? Imposible, no podemos aceptarlo. Porque todo es relativo. La verdad la puede tener Mahoma, la verdad la tiene Buda, la verdad la tiene cualquier filósofo, cualquier líder espiritual. Entonces, no me lo reduzca a que usted diga yo soy. Y por eso con Jesús choca tanta gente. Porque él dijo, se presentó como un absoluto. Soy el único, soy la verdad. Entonces, Jesús enfrenta los religiosos de su época, y el tema lo vamos a tocar porque en el mundo hay dos pilares en los cuales se ha sostenido el mundo: el pilar de la mentira y el pilar de la verdad. El pilar de la mentira la han encarnado y la han representado, como la Biblia nos enseña, las fuerzas del mal, y a la vez con enmascarado con todo el sistema que se ha montado para presentar un mundo de mentira. Y Jesús nos ha representado el pilar de la verdad. Dos ejemplos de esos dos pensamientos. Hitler. En su época, Hitler creyó una mentira. Él alimentó un pensamiento de un individuo que se llamaba Federico Nietzsche. ¿Cuál fue la frase célebre de Federico Nietzsche? ¿Ustedes recuerdan? ¿Qué dijo? Fue el filósofo alemán que dijo: Dios ha muerto. Primer filósofo en su época que dijo eso. Y como años más adelante, dijo, alguien escribía: Dios ha muerto, firma Federico Nietzsche. Años más adelante, Federico Nietzsche ha muerto, firma Dios. Pero Federico Nietzsche escribió en su libro un pensamiento, y él dijo que sacaba a Dios y que lo que quedaba era el superhombre, y que la meta del ser humano era llegar a ser ese ser único, hombre especial, la raza pura, un hombre único. De ese pensamiento se alimenta Hitler, y su propuesta fue ¿cuál? Sacar la raza aria, la raza pura. Una única raza. Y con toda esa mentira que él montó, ¿a qué llevó esa mentira? ¿A qué llevó esa mentira? A que más de 6 millones de judíos sean asesinados. Y con toda su mentira de crear una super raza y una superpotencia, estrelló el planeta, se incendió todo esto. Nos incendió a todos con una mentira. Pero Jesús representó para nosotros la verdad. ¿Y qué ha producido el pensamiento de Jesús a través de la historia? ¿Qué ha producido el pensamiento de Jesús, quien nos dijo que era la verdad? Ahora, Jesús se enfrenta aquí a un grupo de religiosos. Y sí, me gustaría que leyéramos el texto de Juan, porque es una confrontación con unos religiosos, y les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron los religiosos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, noten que Jesús le está hablando aquí a unos individuos que toda la vida han creído una verdad. ¿Se han formado en qué escuela? ¿En qué escuela se han formado ellos? Estos religiosos, ¿de dónde vienen? Jesús no le está hablando aquí a Pablo Escobar ni a los guerrilleros de la época. ¿Le está hablando a quiénes? Unos individuos que eran ¿qué? Eran muy buena gente. Eran muy buenos religiosos. Venían de la mejor cuna religiosa. Dicen: nosotros somos del linaje de Abraham. Nosotros no robamos, no matamos, no hacemos nada malo. Somos muy buena gente. Y Jesús a esos individuos les dice: señores, ustedes tienen que conocer la verdad. Es muy difícil, hay veces, hablar con personas que uno, cuando apunta a valores éticos y morales, dicen: pero mira, soy cinco en todo, entonces, ¿usted qué me está hablando? Y Jesús está cuestionando a unos individuos acá y les dice: ustedes tienen que conocer la verdad, porque a pesar de todo lo que ustedes creen, que viven muy buena su vida, ustedes son unos esclavos y ustedes necesitan ser liberados de un problema serio que tienen, que es el problema del pecado. Entonces, para estos individuos fue muy agresivo: ¿cómo así que no está hablando de eso? Nosotros somos de una buena cuna, nosotros no pecamos, nosotros no hacemos nada malo. Y Jesús viene y los confronta de una forma muy tenaz. Ahora, veamos primero las mentiras en las cuales Satanás, este mundo del mal, nos ha llevado a nosotros a creer. La mentira, ante todo, apunta a que usted puede hacer las cosas y nada tiene consecuencias en la vida. Uno, la mentira del placer. ¿La vida es para qué? ¿Cuál es la filosofía de la vida? ¿Cuál es la filosofía de la vida? Comamos, bebamos y copulemos, que mañana moriremos, y fresco, hermano. La vida es eso. Se reduce a todo. Es más, usted se muere y ¿qué? Todo termina ahí, hermano. Es una mentira en la cual muchos se han matriculado. Y como decía un filósofo Miguel de Unamuno, español, dijo: alguien dice: la vida es eso, goza, disfrute, come y bebe fresco, que con la muerte todo termina. Dice: no obstante, de un lugar recóndito de su ser le sale una palabra que le dice: quién sabe. Y ahí el gran dilema del ser humano: ¿será que todo termina? ¿Será que tengo que rendir cuentas por mis actos, o será que no? Un día un estudiante en la universidad me decía: oiga, Rubencho, ¿qué tal si usted se muere y descubre que todo era una mentira? Y yo le dije: ¿y qué tal si usted se muere y descubre que yo tenía la razón? ¿Ah? Por eso el único que nos habló a nosotros del más allá de la muerte fue Jesús. Y con Jesús estamos en un problema, porque es el único que nos habló de que no termina todo con la muerte, y que usted terminará una eternidad con Él, o la terminará en las más profundas tinieblas, separado de Él. Es el único que lo dijo. Y yo decido creer o la mentira de que todo termina ahí y que yo debo vivir una vida desenfrenado, o que debo ser responsable y prepararme, porque a cualquier momento puedo morir y tengo que rendir cuentas por mis actos. La vida y el mundo nos ha dicho a nosotros que vivimos para el placer en todos los sentidos, que el sexo tenemos que manejarlo como queramos y que fresco que no hay consecuencias. Tranquilo. Y hoy estamos nosotros frente a una cantidad de niñas embarazadas, a cantidad de abortos, cantidad de gente con SIDA, cantidad de gente sufriendo, pero nos dijeron que no había consecuencias. Qué fresco, que solo asegúrate que tenga el condón y tranquilo. Y los muchachos, después de que lo hacen, ¿qué? Se pierden. Y la cantidad de niñitas por ahí solas y abandonadas, gente sufriendo, gente con dolor, viviendo todas las consecuencias de fui irresponsable en el manejo de mi sexualidad, porque me dijeron que eso era para disfrutarlo. Y Freud nos dijo a nosotros en su época que no se puede reprimir, que porque si usted se reprime se va a volver como un tonto. Yo recuerdo que en la universidad nos decían, bueno, hermano, usted tiene como cara de tonto, ¿cierto? Entonces no se reprima. Y mire las consecuencias que nos ha traído toda esta libertad. La mentira de que nos dijeron que tenemos que hacer dinero como sea y que hay que hacerlo. Hoy leía en la crónica de las cantidad de historias que uno escucha, un articulito que salió, un pasaporte hacia el infierno. De una niña, Lady Joanna, dice ahí, seguramente fue un nombre ficticio, que la abordó un español y la conquistó para que llevara droga en sus interiores a la China. Y llegó a la China con droga, con la promesa de que se iba a ganar 30 millones de pesos. Llegó a la China y la cogieron con la droga. Y las muchas historias, allá es pena de muerte. Se salvó por algo, no sé bien la historia, lo entendí bien lo que fue, por qué se salvó, pero la han condenado a cadena perpetua. Una jovencita. Y dice que con ella hay más de 60 allá chicas de esta región que creyeron en una mentira de que debía de hacer dinero como fuera. Y hágale, hermano, hágale. Consiga plata para que consiga ese carro, consiga esa moto, consiga esas cosas, como sea, consígalo. Y las consecuencias tenaces. Nosotros nos han dicho que el pecado, violar la ley de Dios, no tiene consecuencias. Y nos hemos metido en unos problemas muy tenaces como está el mundo, porque eso es como decir, mira, viole una ley, viole el semáforo, que fresco, hermano, eso no pasa nada, eso está en rojo, pero hágale, hágale, vamos a ver qué pasa. Hay leyes que se han establecido y violarlas trae toda una serie de consecuencias. Nos han dicho a nosotros tantas mentiras y miren cómo estamos viviendo nosotros con toda esta serie de mentiras, asesinatos, robo, violencia, hambre, tristeza, depresión, tantas cosas en que hemos caído porque hemos creído tantas mentiras. Las mentiras de que no valemos nada, la mentira de que somos gordos, que somos bajitos, de que no damos la talla, que no damos la medida, las mentiras de la televisión, nos presentan los modelos y cómo nos volvemos desesperados por ver cómo imitamos ese modelo, cómo somos mejor que aquellos. Programas como La Voz, pues yo de verdad lo estoy disfrutando también, pero ay, cómo genera un conflicto el tenaz al que rechazan. ¿Cómo queda? Imagínese la embarrada que hace este Montaner. A esa muchacha le dice, mire, yo no la puedo escoger porque es que no puedo escoger más mujeres. ¿Recuerdan? Semejante cantante. Y a la próxima escoge una mujer. ¿Cómo voy a poner mujer en la casa? No, él me ha dicho que era porque no podía escoger mujeres. Y entonces a otra, la otra, ¿qué? ¿Cómo fue? Los sentimientos de frustración, de rechazo, yo no doy la talla, no doy la medida, no canté lo suficiente, no canté bien, no me presenté bien. Y eso es un mundo de competencias. Estamos en un mundo tenaz, implacable de competencias. Es un mundo del consumo que nos ha hecho totalmente insatisfechos e infelices. Steve Jobs, yo le agradezco por el iPad que el hombre se... Pero Steve Jobs generó una cultura de la insatisfacción. Usted ve las colas, la gente desesperada cuando sale el iPad, no sé qué, el iPad. Ay, ay, el iPad 8, el iPad 9, el iPad. Pero él mismo fue un insatisfecho. Él mismo fue un insatisfecho. Ustedes saben que el hombre no se bañaba nunca. El hombre no usaba ni desodorante. Creía en unas religiones orientales por ahí raras, no creía en la medicina natural, esta medicina tradicional, y vivió buscando constantemente por qué lo rechazaron, por qué lo abandonaron. Y vivió en esa búsqueda, en una insatisfacción profunda, y nos creó una cantidad de juguetes para decirnos que eso nos hacía muy feliz. Pero nos genera unos vacíos profundos, porque ya queremos otro, queremos otro, queremos otro, y eso no nos hace felices. Y la gente anda desesperada para ver quién lo hace feliz. Y nos levantamos con una serie de mentiras, de que la vida, de que nosotros no damos la medida. Entonces la gente anda, es las enfermedades del siglo XX para los jóvenes, ¿cuáles son? Dígame las enfermedades de los jóvenes hoy en nuestra cultura. Anorexia y bulimia. Como alguien decía, no son las enfermedades en el África. Con tanta hambre, ¿a qué se van a poner con eso? ¿Cómo van a poner con eso? Pero la insatisfacción es que no, mi cuerpo no da la talla, no estoy completamente feliz. ¿Qué hago? Y las cirugías tenaces, la insatisfacción es que eso genera. Una vez fui a una, me invitaron a una fiesta de había gente que tiene bienes de este mundo, y estaba yo ahí en la reunión cuando me dijeron, uy, viene la pequinés. Y pues ellos son ahí entre familias, se tiran muy duro. Y era una familiar de ellos, y yo dije, bueno, ¿por qué? Pues me aterró pues que le dijera a una de las familiares la pequinés. Y la señora me la presentaron y realmente tuve que contenerme para no reírme. Porque pues ya me ha tirado el hombre el cuento de la pequinés y la veo. Honestamente tenía ya un huequito nomás. Y me dijo que se había hecho más, me dijeron los familiares, porque después me encontré un otorrino que me dijo, hermano, yo conocí esa historia, esa pasó por mi quirófano. Más de 8 cirugías de nariz, a tal punto ya no le quedó nada. Porque cada vez decía, no, córteme más, un poquitico más, córteme otro poquito, y no está contenta. Los niveles de insatisfacción que eso crea, porque nadie está contento. Hágase usted un ejercicio, una pregunta personal, ¿está contento usted como es o no? ¿Da la talla? Da la medida, o vive unos niveles de insatisfacción tan tenaz, porque no damos la talla, no estamos. Entonces, todas esas mentiras nos generan a nosotros una serie de problemas. Las mentiras de la televisión, las mentiras de la sociedad, de los amigos. Es tenaz, tenaz como la gente vive. Yo estaba una vez en una reunión con una, me invitaron a una familia y yo dije, esta pobre criatura, ¿cómo vivirá? Porque estaba la muchacha ahí al lado de nosotros y delante de nosotros los papás le decían, párese derecha, que no se pare así. Entonces la pobre pelada ya no sabía cómo hacer. Y ahí delante de nosotros sola, y dije, si eso es en visita. ¿Cómo la vivirán de torturada esa pobre criatura? De cómo camina, de cómo se presenta. Porque constantemente le están marcando un rollo. No, así no es. Usted da la talla. Así no debe ser. Ahora, ¿cómo Jesús nos libera a nosotros? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo nos libera? ¿Cómo? ¿Cómo obtiene usted una liberación en su mente de todo este mundo tan tenaz en que vivimos? Uno que dice, y conoceréis que la verdad. Si toda la vida usted ha conocido solo la mentira, usted tiene ahora que conocer la verdad. Y tiene que conocer la verdad. Ahora, el término conocer en la escritura es un conocer mucho más que el concepto griego. El griego conoce por información. En el concepto judío, usted conoce por una vivencia, un encuentro con una persona. Más que un encuentro con unos conceptos filosóficos, usted encuentra una persona que encarna la verdad. Entonces, cuando dice, conoceré la verdad, dice, conózcame a mí, conozca mi mensaje. Y la verdad le va a hacer libre. ¿Qué es lo que uno hace? A través de la historia, cuando uno ha creído todas esas mentiras, uno tiene que reprogramar su disco duro. ¿Y cómo se reprograma? Sacando la información de la mentira y entrando la información de la verdad. Y ahí la importancia de lo que ustedes están haciendo acá, que me parece un proyecto loable, grandioso lo que ustedes están haciendo, que es que le están apuntando a la verdad. Para que esta verdad transforme el carácter, transforme la cosmovisión, la forma como ven la vida, sus valores, sus proyectos, y se muevan bajo unos postulados absolutos y no relativos. Para usted eso es relativo, para mí esto es un absoluto. Yo creo en esta verdad. Y la verdad que él empieza a transformarlo a usted, a medida que usted conoce la verdad, va cambiando esas mentiras. Por ejemplo, encuentra la razón trascendente por la cual fue creado. Vivir en un mundo donde uno no tiene razón para vivir ni proyecto para vivir es tenaz. Nosotros nos tocó vivir una época en las universidades donde los jóvenes tenían valores, diríamos, utopías. Tenían algo por qué luchar, por qué creer y por qué hacerse matar. Y fue la utopía de creer en el cambio del sistema. Hubo toda una generación que dijo, este sistema no sirve, puro capitalismo, apuntémosle al comunismo. Una sociedad justa, una sociedad donde sean los valores compartidos. Y se creyó en un proyecto de vida. Pero cuando se cayeron todas esas utopías y los jóvenes se quedaron sin una razón por la cual luchar y vivir, y lo único que le dijeron es, la única razón por la cual vives es para que consumas. Mira los centros comerciales, esa es tu razón de vivir. ¿Qué los dejó? Los dejó insatisfechos. Entonces el joven se llenó de droga, se llenó de alcohol, se llenó de caos completo. Y usted le pregunta a esa cantidad de jóvenes de esa sociedad posmoderna, ¿por qué vive? No sé. ¿Por qué lucha? No tengo razón. No tengo ideales, no tengo proyectos de vida, no tengo una razón para vivir. Ahora, cuando a este mundo materialista, porque hoy se volvió todo esto, lo que dijo Eric Fromm, dijo, el mundo se volvió una mama grande, un pecho opulento, que ha dejado a todo el mundo con un sentido de expectativa y de insatisfacción. Entonces, solo es consumo. Yo tuve una época que uno de mis mejores amigos fue un japonés y estudié con un japonés y tuve la oportunidad de ir al Japón. Y una de las cosas que más me impresionó de esa cultura es la cantidad de suicidios en tiempos de exámenes finales en el Japón. Los jóvenes se suicidan en tiempos de exámenes finales, porque la presión es tan fuerte sobre ellos que tienen que ser el top, lo mejor de la sociedad en tecnología, en ciencia y en todo esto. Y cuando no dan la medida, se revientan. No pueden, porque la vida se redujo a eso. ¿Qué hace Jesús? Nos da a nosotros un proyecto de vida trascendente. La razón para vivir para nosotros no está ya en lo que yo consumo, sino cómo mi vida se vierte en tocar otras vidas. Eso da sentido y razón para vivir. Yo creo que una de las razones por las cuales Lady, la reina esa que se, la princesa esa que se mató, ella no en su época no se suicidó con todos los problemas que tenía, porque en un momento dado de su vida encontró una razón más trascendente que consumir para vivir. Empezó a ayudar a niños que sufrían de la guerra por todas esas minas quebrapatas, y empezó a entrar en contacto con gente que sufría y estaba necesitada. La razón para el Señor aquí en la tierra cuando vino no fue que Él vino para construir proyectos personales, lo hubiera hecho insatisfecho. Satanás le propuso eso, le dijo: mira, todo esto te doy si postrado me adorase. La razón trascendente de Él fue que Él vino a tocar vidas. Y yo quisiera retar a personas que le dicen a uno: estoy deprimido, no tengo razón para vivir, vaya a un hospital. Vaya, entre en contacto con gente que sufre, con gente marginada. Vaya, escuche el clamor de jóvenes en las calles desesperados en la droga, en el alcohol. Vaya, escuche las niñitas que están prostituyendo sus cuerpos. Vaya, hable con ellas y la vida tendrá más razón y más propósito para vivir. Hábleles de la verdad y dígales: hay forma de salir de la mentira. Estás viviendo un mundo de mentira y mira las consecuencias. Cuando uno vive la vida solo alrededor de sí mismo, es insatisfecho. Porque el celular no me da, el carro no me da, el vestido no me da, el aparato no me da. Quiero más y quiero más y quiero más. Pero a medida que usted entra en contacto con los que sufren, con otras personas, la vida se vuelve con propósito, con sentido trascendente. Y vivir para sí mismo te hace infeliz. Y eso es lo que hace Jesús: coge a unos individuos, los entrena, les enseña la verdad, pero los lanza por el mundo. Vaya, toquen vidas. Qué triste que este mundo nos estamos matando todos, porque cada uno queremos más. Cada uno quiere más. Qué distinto sería el planeta, ¿verdad? Si cada uno pensáramos: ¿cómo mi vida puede ser un instrumento de bendición para otros? ¿Cómo yo puedo tocar otras vidas? Eso nos hace tan felices, nos hace tan contentos cuando podemos decir: mira, en lugar de estar insatisfecho porque no tengo lo suficiente, voy a compartir un poco con otros. Voy a compartir con otros que sufren. Para mí, mi vida cambió totalmente. Y dejé de llorar tanto por mis propios problemas, por mis propias necesidades, por mis propios vacíos y todas las mentiras que tenía. Cuando encontré la verdad y Él me dio razón y propósito, y empecé a encontrar jóvenes. Y algo de lo que yo hice: yo iba a las plazas, iba a los parques, después iba a las universidades. Iba 3-4 veces a la semana a universidades a hablar con jóvenes. Hablaba con muchachos, empecé a hablar con otros. Eso me ha dado una razón trascendente para la vida, porque de lo contrario sería un infeliz. Carro no me llena, el vestido no me llena, las cosas no me llenan. Entonces soy infeliz. El Señor nos muestra a nosotros, la verdad nos muestra de que fuimos creados con una misión, con un propósito eterno, y que la vida mía no está al azar del destino, de las casualidades, de que yo no dependo de los gobiernos, de los cambios sociales y de lo que me diga el mundo. Mi vida está en manos de alguien, no de un concepto, de alguien que me ha prometido que me llevará más allá de la muerte. Que me dijo que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de paz y de bien para darles el fin que ustedes esperan. ¿Qué satisfacción produce la vida cuando uno sabe que la vida de uno está en manos seguras y que yo importo para alguien? Produce mucho descanso, pero también es importante conocer la verdad que me dice que yo fui creado y diseñado con un propósito perfecto, que el cuerpo que tengo Él me lo dio y que yo no tengo que tener el cuerpo que me enseña la sociedad y la televisión y los demás, que Él así me diseñó. Y que Él tiene un plan perfecto. Él hizo el mapa, el genoma, y lo colocó en mi vida. Y que Él lo diseñó perfecto. Me descansa. Ya no tengo que estar tan preocupado si soy bajito, si soy alto. Yo usaba unos ortopédicos brutales. Y para verme alto, hola. Y el pelo me lo acabé, hola. No, yo soy un pelado, yo soy, no pelado de la cabeza, pero yo soy un muchacho, hombre. Pero me lo acabé. Y las insatisfacciones, pero cuando uno descansa, cuando yo encontré que el Señor dijo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Que Dios me diseñó con un plan y un propósito perfecto, que yo no tenía que ser más que otro ni menos que nadie. Y que Él me había hecho a mí así. Y que me ha dado inteligencia, me ha dado capacidad. Y que no podía menospreciarme. ¿Cómo me sirvió eso a mí cuando llegué a estudiar un mundo como Canadá? Entre todos esos estudiantes me llevaban la ventaja del inglés. Tenía que hacer una carrera sumamente difícil, una maestría. Y tenía solamente 6 meses para aprender un idioma, el inglés. Cuando veo tomos de 1500 páginas y todo lo que tenía que hacer. Pero si yo hubiese llegado allá con todos mis complejos, que es que yo no puedo, que es que yo no soy nadie, que yo no valgo, que es que soy bajito, que no sé qué cuentos, todas esas mentiras, no hubiese sido capaz. Pero yo creía en un Dios que me había creado con dones, con propósitos específicos, con talentos, con capacidades, que me había hecho único y que yo lo podía hacer en Él. Eso libera. Y el Señor dijo, ustedes cuando conocen la verdad, ¿qué les produce la verdad? ¿Qué le dijo Él? ¿Qué les produce? Libertad. ¿Qué es libertad para muchos? ¿Qué es libertad? ¿Qué es ser libre? Hacer lo que quiero, ¿cierto? Eso es ser libre. ¿Se pueden imaginar ustedes si en este momento saliéramos, si en este momento se nos fuera la luz? En toda la ciudad de Armenia se fue la luz. Y pensemos, imaginémonos hipotéticamente que desaparece la policía y el ejército. Y se fue la luz. A ver, ¿qué haría usted? Yo le digo, ¿cuánto llegaríamos a casa? ¿Cuánto llegaríamos? Creemos que libertad es vivir sin fronteras, sin normas, sin leyes, sin autoridades. Eso es libertad. Hagamos lo que queremos. El hijo pródigo dijo, yo quiero ser libre, y se fue y quedó esclavo. El joven en casa dice, yo quiero ser libre, déjenme hacer lo que quiero. Eso es ser esclavo. La libertad es vivir dentro de normas, dentro de fronteras. Cuando puedo administrar bien mi cuerpo, administro bien mi sexualidad, administro mi cuerpo, no lo destruyo con la droga, con el alcohol. Tengo claridad en mi vida, en la forma como administro mi vida en todos los sentidos. Y cuando dejo que el Señor sea quien me ayude, puedo vivir en la libertad. Es la libertad que produce vivir en paz. Es la libertad que produce saber que vivo con un propósito en la vida, que Dios tiene un plan para mi vida. El descanso que eso produce es la libertad de saber de que no soy esclavo de la droga, de alcohol, de los temores, de las inseguridades, de tantas cosas que me oprimen y no me dejan libre. Es la libertad de decir soy libre. No vivo acomplejado, no vivo frustrado, no vivo amargado, no vivo con esos problemas, porque conocí la verdad y la verdad me hizo libre. libre de toda esa cantidad de cosas que me presiona el mundo y la sociedad. Eso es ser libre. Y para eso el Señor le apuntó a este proyecto. Conozcan la verdad. Si hay algo que ustedes les recomiendo con el alma, un consejo con el alma, amen la verdad. Dejen de escuchar tanta mentira todos los días. Si su vida está llena solo de información de mentira, de la música, de la televisión, de la sociedad, de las películas, eso está llena, su mente está llena de mentira. El gran problema que usted va a tener es que usted no tiene un patrón de referencia para poder discernir si eso es bueno o eso es malo. En estos días salió la noticia de una mamá que contó lo que le pasó a su hijito en Cali. Ustedes escucharon la noticia. Creo que tenía 5 años, el chico se tiró de un edificio del 5º piso porque creyó que era Superman. Creyó que era Superman. Ojalá no haya aquí ninguno que crea que es Superman. Pero miren usted, la mamá decía, los niños no tienen capacidad de discernir entre la realidad, la verdad y la ficción. ¿Cómo puede usted discernir lo que escucha y lo que ve si usted no tiene un patrón de referencia de la verdad? Solo cuando yo escucho la verdad, medito en esa verdad, tengo una capacidad para discernir y decir, eso no es bueno. Eso no voy a llenar mi mente de eso. Pero si usted no tiene un patrón que guía su vida de la verdad, está abierto a todo lo que se le llene en su mente. La mente hay que protegerla de tanto bombardeo de mentira, porque usted empieza a vivir una mentira y qué terrible terminar sus días un día aquí en la tierra y descubrir que vivió una mentira y pasó una eternidad creyendo una mentira. Como dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Creyó una mentira y mire las consecuencias. Yo quisiera animarle de que oráramos por un momento. Quisiera orar por aquellos jóvenes que de pronto han experimentado esclavitud en alguna área en su vida. Y yo creo que hoy Jesús ha venido a darte este mensaje, que Él es el único que te puede liberar de adicciones, de temores, inseguridades, de mentiras que has vivido y has creído por toda tu vida, en la forma como has manejado tu sexualidad, en los mismos vicios y cosas que manejas, las relaciones que tiene y no sabe las consecuencias a eso, dónde te puede llevar, las cosas que escuchas, las propuestas que has escuchado. Por un momento, ¿por qué no vienes a Jesús y dígale, Señor Jesús, tú eres el único que me puede liberar? Y entrega tu vida y tu corazón a Él y pide ayuda, porque nadie más te puede ayudar sino Él. Conocerá la verdad y la verdad te hará libre. El único que nos libera es Jesús. Dígale, Señor Jesús, yo quiero esta noche que tú toques mi vida. Tal vez sea tu oración en una forma muy personal. Y dígale, yo he luchado con unas esclavitudes que no me han dejado libre. Mis temores, mis complejos, mis inseguridades. Vivo en un mundo que me presiona todos los días. Una familia, una sociedad que me presiona. Y yo no doy la talla, no doy la medida. Y vivo, Señor, con unos problemas muy profundos en mi alma. Tal vez sea la hora de usted abrir su corazón a Jesús. Tal vez por mucho tiempo lo has escuchado, pero de verdad nunca la verdad la has aceptado en tu corazón. Y has creído que es solamente un concepto filosófico, pero Él es la verdad. quien te ama con amor eterno, quien tiene un plan y un propósito para tu vida, quien ha venido a buscarte. Él sabe tus necesidades emocionales, tus necesidades sexuales. Él sabe de tus necesidades del futuro, de asegurar tu vida. Él sabe eso. Solamente dígale: Señor Jesús, tal vez quiera repetirlo ahí conmigo. Señor Jesús, yo quiero abrir mi corazón e invitarte a tomar control de mi vida. Llena mi corazón, llena mi vida con tu presencia. Invito al Espíritu Santo para que tome control de toda mi vida. Yo quiero renunciar a esas mentiras que he creído. ¿Por qué no renuncia usted mismo a esas mentiras que usted ha creído? Usted sabe cuáles son, enuméralas ahí. Y diga: yo renuncio a esta mentira. Yo renuncio a vivir bajo la mentira de que yo no valgo nada, de que no doy la talla, de que debo de vivir para consumir, de que la vida no tiene propósito ni tiene sentido. Renuncia a cualquier mentira que el diablo mismo te ha metido en tu vida y te ha llevado a vivir bajo estados de esclavitud. Renuncia a todas esas puertas que usted abrió, porque cuando usted creyó una mentira, usted vive una vida de mentira. Y diga: yo quiero renunciar a esas mentiras y quiero cerrar toda puerta que abrí a las mentiras del diablo, de la sociedad misma, de malas influencias, de malos amigos que me hicieron creer mentiras. Diga: Señor Jesús, yo quiero renunciar a esto. Yo tomo la espada del Espíritu ahora mismo para cortar cualquier atadura y cualquier fortaleza que el diablo ha creado en la mente de estos jóvenes, aún en mi propia mente. Yo la quebranto en el nombre de Jesucristo y resisto toda mentira. Que ahora mismo se quebranten las mentiras de que usted no vale nada, de que su vida no tiene propósito, de que no tiene sentido. El Señor te creó con un plan perfecto. Eres único. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Solamente dispón tu corazón para Él y dígale: Señor, haz que mi vida tenga razón y propósito aquí. Es trascendente. Ayúdame a mirar jóvenes que sufren en esta tierra, en los parques, en las universidades, en los colegios, en las calles. Ayúdame a escuchar el clamor de jovencitas entregando sus cuerpos, de jóvenes en el alcohol y en la droga, desesperados por salir. Ayúdanos, Señor, a ir donde ellos, pero ayúdanos a movernos en la libertad que solamente tú nos puedes dar. Levanta tu corazón y tus manos al Señor y dígale: yo quiero hoy ser lleno del Espíritu Santo. Quiero ser lleno de tu presencia. Dame una nueva renovación de mi corazón, de mi mente. Dame paz en mi ser interior. Abre tu corazón al Señor, abre tus labios y tú mismo dígale: Señor Jesús, renuévame esta noche. Yo quiero un toque nuevo y sobrenatural en mi vida. Una unción que quebrante cualquier yugo, cualquier mentira, cualquier obra que no es de Dios. Yo quisiera orar por jóvenes que hoy quisieran ponerse de pie y decirle: Señor, dame una razón trascendente para vivir. Tal vez te quieras poner de pie y decirle: Señor, úsame, tómame. Yo quiero vivir no para mi propia vida, no para mis propios proyectos, no para consumir más. Toma mis manos, toma mi mente, toma lo que soy. Y ayúdame, Señor, que mi vida cobre un sentido en la tierra. Así como yo un día conocí a Jesús y Él me llamó para que tocara otras vidas, Y eso me ha dado razón y propósito para vivir. Dígale, Señor, aquí estoy. Que sea tu propia oración, mi querido hermano y amigo. Dígale, Señor, aquí estoy, tómame. Te entrego mi vida. Te entrego mi mente, mis capacidades y todo lo que soy. Toma mis manos, toma mis talentos, que yo pueda encontrar una razón para vivir en la vida, más que vivir bajo las mentiras que el diablo me ha mentido por tantos años. Señor, yo quiero pedir que tomes estos jóvenes que se han levantado y que esta sea una noche histórica para ellos, que el Espíritu Santo los selle y los aparte. Dales poder, dales unción, dales una unción sobrenatural. El poder del Espíritu sea sobre ellos y que tú los tomes, Señor, para tocar vidas aquí en la tierra, para alcanzar jóvenes que vayan por las calles, por las plazas, y el corazón de ellos se conmueva al ver miles de jóvenes que están pasando a una eternidad sin conocer la verdad. Que ellos les den a conocer la verdad. Levanta ese grupo en el poder del Espíritu. Levanta esos jóvenes con sus instrumentos, con sus dones y sus talentos. Puedan ir a tantos jóvenes y alcanzarlos para Jesús. Que conozcan la verdad, porque lo único que han escuchado es la mentira. Te damos gracias, mi Padre. Bendiga al Señor por un momento. Dele gracias por la palabra que has recibido esta noche. Es una palabra de verdad. Tú decides, mi querido hermano. Vive bajo la mentira o vive bajo la verdad. Abraza la verdad, porque la verdad te hará libre. Abraza uno, dos o tres que más pueda mientras cantamos esta canción. Diga: qué bendición estar contigo esta noche, mi querido amigo, hermano, y poder recibir esta palabra de ánimo, de consuelo, de estímulo para todos nosotros.